tres, lo lero, lero, lere, lorero, lere, lorero, lero, lero, lere, lero, lero, cosas que yo no sabía. Hoy me he tirado por las calles de cosas que no sabía, que mi madre no es mi madre, en vez de pena alegría, la quiero más que vive a mi sangre. Que tiene mi Joselillo, que lo veo tan enfadado, que tenía un disgustillo, que tenía un disgustillo, que importancia no le da. ¿Y por qué ha sido, hijo mío? Por eso mismo, mamá, dicen que no eres mi madre. Dicen que no eres mi madre la de verdad. Y si algún día viniera, y si algún día viniera, la carmunda a mi mesió, le diría vete, vete, que a ti no te quiero yo. Mare, no tengo más que una, mare, no tengo más que una, que fue la que me cogió, que fue la que me cogió cuando tú me echaste a la cuna. Te quiero más desde hoy, aunque no llevo tu sangre. Desde hoy te quiero más, eres mi única madre, y a ti no te faltará mientras a Dios quiera ayudarme.